Esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Os aseguro que todo lo que pidáis al Padre, Él os lo concederá en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, y tendréis una alegría que será perfecta. Os he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no os hablaré por medio de parábolas, sino que os hablaré claramente del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no será necesario que yo ruegue al Padre por vosotros, ya que Él mismo os ama, porque vosotros me amáis y habéis creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras de Jesús explican por qué, por la gracia divina que nos viene del Espíritu Santo, volvemos al Padre junto con Cristo. Eso es lo que nos causa la alegría y lo que nos hace participar de la operación perfecta de Dios, que es infalible, no puede fallar. Por eso, cuando pidamos al Padre, insertados en este movimiento que procede del Padre y vuelve al Padre, lo que pidamos lo recibiremos, porque es parte de la vida de Dios. La gracia es la vida de Dios participada. Y por eso, cuando estamos unidos a Dios con nuestro ser y con nuestra operación, se cumple la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, en primer lugar, la vida misma de Dios, lo que sucede en su interior para comunicarlo. Es verdad, Dios es eternamente lo que es. Esto no depende de un acto voluntario en el sentido de que sea libre, de que sea elegido por Él. Él es así. Pero Él elige libremente comunicar esa vida a nosotros, comunicar la vida de la Santísima Trinidad, las procesiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, y para eso nos dona el ser, porque el ser es inseparable en Dios de su operación. Su operación, su inteligencia, su voluntad son su ser. Y así, cuando Él quiere comunicarnos su modo de vivir, su modo de entender, su modo de querer, nos da también el ser. Y por eso somos elevados y obramos en cierta manera como Dios. Por eso San Pablo dice en la carta a los Romanos que es el Espíritu el que ora en nosotros, y dice a Padre, que el Espíritu ora en nosotros con gemidos inefables, porque lo que pedimos tampoco nosotros lo entendemos del todo. Lo más importante no lo entendemos, porque es la vida de Dios y pedimos eso con el impulso divino. Por eso, cuando nosotros pedimos aquello que se refiere directamente a la gracia de Dios, cuando pedimos lo que surge inmediatamente de la gracia de Dios, es decir, las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, cuando pedimos los dones del Espíritu Santo, todo eso se nos concede siempre. No siempre se nos concede aquello que es instrumental respecto de esto principal, es decir, los bienes temporales, los sucesos, los acontecimientos en este mundo. Todo eso está ordenado de una manera misteriosa a la gracia, a las virtudes teologales y a los dones del Espíritu Santo. Y por eso, por no comprender nosotros, aunque lo podamos pedir, sin embargo, experimentaremos que no siempre se cumple como lo pedimos, o no se cumple, o a veces se cumple más de lo que pedimos, porque esto depende de cómo Dios nos quiere conducir en el camino de la gracia. Pero lo principal permanece de acuerdo con la palabra de Cristo. Os aseguro que todo lo que pidáis al Padre, es Él os lo concederá en mi nombre. Porque lo pedimos movidos por el Espíritu Santo, que procede del mismo Padre y del Hijo. Y por eso lo pedimos como parte de la vida de Dios. Pero también nos advierte Jesús, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis. Y tendréis una alegría que será perfecta. Aquí también en la palabra de Dios nos habla de esta alegría espiritual que se hace perfecta justamente cuando la pedimos, pero debe ser la verdadera alegría espiritual. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, porque tal vez hemos pedido otras cosas que son secundarias y no las hemos pedido como conviene, es decir, en profundidad, unidos a Dios. Por eso, en esta Santa Misa, que es obra de la Santísima Trinidad, que se dirige al Padre en el Espíritu Santo y hace presente a Cristo, que realiza su sacrificio, que es un sacrificio espiritual principalmente, le pedimos al Señor, movidos por el Espíritu Santo. Le pedimos al Padre, unidos a Cristo, en el Espíritu Santo, que nos dé verdaderamente esta alegría espiritual.